Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos con esa escotilla de hoy por la que hoy se nos colará Mikel Noval, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Mikel. Egunon. Kaixo, ser modus. Ondo. Bye. Pues... Bye. Pues nada, Mikel, cuando quieras, los micros son tuyos, así que adelante. Vale, es que ricasco. Suri. Sanidad, fakes y datos. Él ha presentado ayer un informe sobre la situación de los sistemas sanitarios en Euskal Herria. Ningún sistema sanitario de la Unión Europea estaba preparado para afrontar con eficacia los retos de la COVID-19. Pero eso no quita para que se pueda concluir con bastante claridad que los problemas estructurales de Osakidecha o de Osasunbidea eran ya muy graves antes de la pandemia. El Lehendakari Iñigo Urkullu, en una de sus frases fake, dijo recientemente que no va a haber recortes igual que no los ha habido hasta ahora. Esa afirmación es en sí misma una gran incoherencia, porque recortes ha habido y muchos, así que realmente lo que parece que se nos anuncia es que vienen nuevos recortes. El informe muestra cómo en los últimos 10 años los presupuestos destinados a salud por el gobierno vasco han sufrido importantes recortes. Por ejemplo, en 2015 se dedicaron 120 millones de euros menos a ese departamento que 5 años antes, así que algún recorte sí ha habido. La crisis de 2008 se saldó, como sabemos, dando prioridad al pago de la deuda a costa de las partidas sociales, y la sanidad también se vio afectada. Cuando se compara el esfuerzo presupuestario que se hace por parte de los gobiernos en sanidad, al igual que en cualquier otra materia, la comparación se hace teniendo en cuenta qué parte de la riqueza que se genera en un territorio se destina a gasto público en salud. Si tomamos ese ratio como referencia, podemos sacar dos conclusiones. La primera es que la sanidad vasca recibe muchos menos recursos que la media europea. Para llegar a esa media, habría que aumentar el gasto del gobierno vasco un 40%. Más de 1.800 millones al año habría que destinar más a salud que los que se destina. Y la segunda conclusión es que se ha pasado de financiar la sanidad pública con el 5,3% de la riqueza en 2010 a tan solo el 4,8% este año. Por tanto, es evidente que se ha recortado, y mucho, el esfuerzo presupuestario hecho por parte del gobierno vasco, a pesar de que ya estábamos muy por detrás de la media europea. Es decir, recortes y cada vez más lejos de la media europea. Esa es la realidad. Eso luego tiene otras consecuencias. Por ejemplo, si analizamos qué pasa con el personal sanitario, vemos que estamos también muy por debajo de la media europea. Para alcanzar esa media, habría que aumentar el personal de enfermería un 30% y el personal médico un 62%. ¿Y qué decir de las condiciones de trabajo? La precariedad es la norma general. Osakidecha es la empresa vasca que más contratos temporales firma a lo largo del año. El 40% de su plantilla es temporal y el 17% trabaja a tiempo parcial. Es decir, poco personal y la mayor parte en precario. Y a pesar de todo, el sistema se mantiene gracias a la aportación diaria de las personas de los distintos estamentos que trabajan en la sanidad pública. Poco más que decir queda. Solo una cosita más. Por favor, que cuando oímos a nuestros responsables políticos diciendo que en los presupuestos hacen un esfuerzo terrible para que sigamos teniendo la mejor sanidad del mundo, nos acordemos de que eso es también una fake. Es imposible tener la mejor sanidad del mundo con uno de los presupuestos más bajos de Europa. Y desde luego, esfuerzo, lo que se dice esfuerzo, el que obligan a hacer a la plantilla de Osakidecha, por su decisión política de estar a la cola europea en recursos públicos en la sanidad. Y es que las fakes no están solo en las redes sociales. Es que ricasco. Es que ricasco, Suri y Mikel, por traernos estas reflexiones a la radio. Y bueno, pues nos escuchamos pronto. Vale. Bye. Agur, ondo izan.